es la casa de todos los que quieran venir acá al taller de gente de teatro. Bienvenidos son, nosotros somos gente de teatro, yo soy Nancy Pelucci, una de las directoras de gente. El otro director que no está hoy es Eduardo, el Eduardo Lito Molina, y hace 36 años, ahora en agosto, los cumplimos. Así que, bueno, es un ratito que andamos en esto. Yo te diría que esta es la casa mágica, ¿no?, de gente de teatro, porque el taller, que es un centro cultural de resistencia, digo yo, porque busca lo humano, ¿no?, lo sensible, la emoción, se arma y se desarma de acuerdo a la necesidad. O sea, vos ves hoy esto, y mañana si venís a ver la obra, o el jueves, el viernes, si venís a ver la función, vas a ver otra cosa, y así continuamente. Nosotros estamos ahora ofreciendo para, justamente esto que vos decís, para que vengan a ver teatro, una obra que se llama Los Duendes del Altillo. Los Duendes del Altillo tiene su magia, porque es una obra que es para toda la familia, para grandes y chicos, y que nos habla mucho también de la historia nuestra, de la historia argentina, pero desde el humor, desde un montón de cosas que van pasando, que te van a hacer reír, algunas otras reflexionar, y bueno, la idea es que juntos de pronto los papis con sus hijos, o los abuelos con los nietos, o los tíos con los sobrinos, como quieran, o un grupo de amigos, puedan cortarse, sentarse acá y acercarse a ver los duendes. Estamos en Antártida Argentina 560, que es Antártida Argentina a pasitos de Libertad. Los días, ahora las próximas funciones son, está visitándonos Felipe, que es este personaje de la pulpería, del secreto de la pulpería. No haga lío, Felipe. Estamos este jueves a las 19 horas y este viernes dos funciones, a las 17 la primera y la segunda función a las 20. La entrada es a la gorra, o sea que cada uno puede poner lo que puede realmente o lo que considera que vale poner. Y bueno, la idea es, este proyecto que tenemos tiene un objetivo tal vez utópico, pero somos utópicos los artistas. Qué suerte que existe la utopía, ¿no? Todavía. Y bueno, la idea nuestra es, el objetivo que le pusimos al proyecto es que todos los argentinos la puedan ver. Creemos que la obra lleva un mensaje que hace mucha falta y nos parece que divirtiéndose y mucho, el que venga a verla va a poder después seguir charlando sobre ella con quien haya venido.